cara, llegamos al entretiempo con 4 o 5 puntitos abajo nada más, y en el segundo tiempo demostramos otra defensa, tuvimos más certeros en ataque y dimos vuelta al partido. Es importante arrancar ganando, así que estamos contentos. Iba a ser difícil que tengan esa efectividad todo el partido, pero la estaban metiendo y tenía que tenerlos cuidados. Puerto Rico es un equipo que se siente cómodo jugando rápido, tirando 3 puntos, así que nada, contento porque ganamos el primer partido.